Bueno, estamos con Pato y con Martín, integrantes de la nueva comisión directiva del Club San Martín de acá del Hoyo. Y bueno, nos van a contar un poco ahí cómo se desarrollaron las elecciones, cómo viene el tema de los socios en el club este año. Bueno, sí, el sábado tuvimos una asamblea en el club y bueno, presentamos una lista. Somos papás que estamos en el club hace más o menos 3 años. Yo estoy como entrenador y bueno, los padres la verdad es que vienen acompañando de una forma muy comprometida. Bueno, y eso hizo que nos dé más fuerza todavía para poder armar una lista y acompañar a todos los chicos que hay. Chicos, adultos, jóvenes, fútbol femenino también, que viene creciendo un montón. Acompañar y lo mejor, ¿no? Siempre para el club. Bien, ¿y cómo fue la participación? ¿Se sumó nueva gente? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Martín, vicepresidente de la nueva comisión. Y sí, se formó con los papás de las categorías que se pusieron a disposición para que se forme esta nueva lista. Y bueno, fuimos a votación y como no había otra lista, fue unánime la elección. Y bueno, estamos acá para trabajar para el club, para tratar de dar lo mejor y todo sea por los chicos. Exacto. Bueno, ¿y cuáles son las ideas, las propuestas que hay para trabajar? Bueno, no sé, será 1 o 2 años de que dura la comisión, ¿verdad? Sí, la comisión dura 2 años porque se cambió por estatuto. Y sí, la idea, hay un montón de trabajo por hacer. Pero bueno, con la ayuda de todos los padres, de la comisión y los padres que están con los chicos en el club, se va a ir mejorando de a poco y poco a poco vamos a ir sacando el club un poquito para adelante, acomodándolo un poco. ¿Qué categorías están ahora participando en fútbol? ¿Y si hay algún otro deporte o alguna otra actividad que estén pensando? Nosotros tenemos categoría 2015, 16, 17, 2014, 2013, sexta, séptima, primera masculina, primera femenino y veterano, senior, maxi. Eso es en lo que es fútbol. Femenino también, hay iniciales que arrancó ahora, que está buenísimo. Y también arrancó ahora Lore una actividad que es vóley, ¿sí? Y la idea también es esa, que no solamente sea todo fútbol, sino ir agregando otras disciplinas que por ahí están faltando en la localidad. Así que a poco se van a ir enterando de algo que vamos a ir anexando ahí. Buenísimo. También está el tema de los espacios en esta época así invernal. Ahora se está usando acá el Zoom de la 734. ¿Y cómo van a ir preparando la cancha allá en el club como para pensar en las actividades ahí en primavera? Por ahora mucho no se puede usar el club por el clima, como estamos en invierno, pero bueno, nos acomodamos acá en el Zoom y hay muchas categorías, hay muchas disciplinas y se hace chico porque hay que dividir los horarios del gimnasio acá para todas las actividades y las categorías de los chicos. Pero bueno, de a poquito vamos viendo cómo nos acomodamos y más adelante tratar de ubicar algún otro espacio como para que pueda ser más disperso para todos. Bueno, muchas gracias y esperemos que vaya bien esta gestión. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por difundir también lo nuestro acá de la localidad. Gracias. Editalo.